La hora polenta dura 120 minutos. Lantos y Strasburger. Nacional Rock. ...43 minutos pasamos de las 2 de la tarde... ...seguimos aquí en Nacional Rock haciendo la hora pulenta... ...y han llegado mensajitos sí. A través de las redes que nos conectan. Exactamente. Por un lado Nat, que dice que elegimos temas muy, muy putos... De lo, ...del disco de que se explaye, del pinche tirano, dice... ...en vez de los brutos, dice... ...porque claro, están los temas putos y los temas brutos... ...evidentemente nos gustaron más los temas putos... del pinche tirano. Hay que decir que el anterior disco del pinche tirano se llamaba Puto, o sea que hay un tema con hay putos con y brutos. Con el final Uto. Muy por el día como hoy. Igual no está quejándose, ¿eh? Dice que va con el día de hoy. Bien. Después también dice Nat agrega dos cosas. Una es que le encantaría escuchar Hippies de los Sub en la hora pulenta y que ayer la rompieron una vez más. La radio está buenísima. Los Sub nos encanta y seguro que sabemos que la rompieron. Y Hippies va a sonar seguramente en las próximas semanas. Estate atenta porque va a estar. Y dice que agrega a la agenda, dice que Rosario Blefari va a tocar con Alejo, el guitarrista del pinche tirano, en la casa del Bicentenario. Gratis hoy a las 19. Buena onda. Perfecto. Sí. También agradecemos a Nahue Ugacio, que alentó a toda la comunidad de gente de Pulenta para que sintonice la hora Pulenta y recomienda que hagan lo mismo en todos lados. Bien. Lo mismo a la gente de la revista NAN. Bueno, todos. Y pues, también, y para cerrar los mensajitos, Pat nos escribió un mensaje contándonos que el nuevo disco de Juan Haidt ya está disponible, que lo va a traer en cuanto pueda a la radio, ya vamos a arreglar en forma privada, Pat, sin ningún problema, también es posible que Juan pueda venir a tocar acá a la radio. Estaría y que, buenísimo. Que es algo que no se ve muy a menudo y estamos seguros que es así. La anterior banda nos encantó, Pat, así que imagínate que estamos con ganas de verlo a él solista. Así que bueno, muchas gracias, Pat. Bien, yo la tengo una manija bárbara. Mucha manija. Sí, muchas ganas de verlos. Además, después de hablar con los chicos que lo vieron el jueves pasado, que tocaron en Montevideo, junto con Carmen Sandiego. Parece que la rompieron. No solo que la rompieron, sino que se llevaron bárbaro, que pegaron una onda divina. Vi una foto, Flavio, sí. Chichi con los Yo la tengo. Algo qué que, lindo, sí, qué lindo, divino, que Carmen toque precioso. Con Yo la tengo, al fin. Sí, yo las dos veces pasadas que había estado en Uruguay había tocado con la hermana menor que está donde muy bien. Se había generado una relación muy cordial, pero de menos confianza porque gente más recia, viste, la hermana menor. La gente más menor es más recia, claro. En cambio, con los Carmen parece que se hicieron así como culo y calzón, por lo que me contaron, ¿sí? Hubo muy muy buena onda, sí. Qué lindo que así pase que, eso. Y el show, por lo que dicen, fue mucho. Extraordinario, así que estábamos con muchas ganas de que llegue el de jueves eso no dudo, y sí. Poder verlos. Sí, yo la tengo, me acuerdo, yo tuve la oportunidad de ver todos los shows, el primero fue en La Trastienda, ahí en el año 2001, creo, verano del 2001, en una campaña que lanzó la revista Irrecuptibles, que si vos, yo quería ver a los Yo la Tengo, ¿no? Y la Irrecuptibles te decía que te daba la entrada si te suscribías a la revista un año. Entonces yo agarré y quería ir con amigos, entonces convencí a varios amigos que hagan eso. De que se suscriban. Sí, y terminamos yendo, no sé, 5 o 6 amigos, de mis amigos de toda la vida, del secundario, que muchos de ellos después cada tanto están en el Festipulenta también, pero se dedican a otras cosas, no son así como nosotros, ir a todos los recitales. Y nada, fue un show increíble, yo ya me gustaban, tenía tres discos, ponele, de ellos, escuchados, y ahí me terminé de hacer fanático, la rompieron aquella vez. Hubo mucha gente que después contaba que había estado ese día, Hernán Martínez estuvo ese día, ya estaba Voltura dando vueltas. También creo que los chicos de, no sé, otras bandas también. Y es una banda que ha sido muy importante en muchas de las bandas que después tocaron en el Festipulenta. Sí. De hecho, la segunda vez que vinieron, que también tocaron en la Trastienda, en el marco del Pepsi Music, pero aparte, por suerte, que fue en el año 2010. 2010, exacto. Hubo un pogo Pulenta ahí adelante, viendo Yo la Tengo, que te podías encontrar en el pogo a los de la ola que quería hacer Chau, a Reno, todo. Y la verdad que estuvo muy lindo, porque aparte, viste que Yola tiene momentos en que bajan. Sí, claro. Y es mínimo, casi, no sé, están tocando como en el living de tu casa. Y en ese momento la gente totalmente callada, viste. Sí, sí. No, eran todos fanáticos. Fueron dos fechas, una de más fanáticos, la otra no tanto. La primera creo que fue la de más fanáticos. Las dos muy buenas, una gran banda. Son unos shows, no son shows largos. No son shows largos, y lo que tienen una característica que a mí me encantó de cuando los vi en vivo, es que es una banda que se nota que están haciendo el show a medida que va transcurriendo. ¿Sí? Sí, sí. No tienen dos shows iguales. No, no. No son de esas bandas que suben, hacen un set y se bajan, sino que el show va fluyendo. Sí. Hay largas partes con improvisaciones, hay zapadas que hacen de puente entre dos temas. Sí, sí, Incorporan temas al repertorio sobre la marcha, se miran, se charlan, se ríen, incorporan, tocan covers. Yo los vi en el 2010, pero no acá en Buenos Aires, sino Montevideo. En Montevideo, y me acuerdo que terminaron cerrando con I Can't Seem to Make You Mine de los Seeds, que lo decidieron sobre el momento. Sí, porque son grandes conocedores de la historia del rock. Son grandes conocedores de la historia del rock y además son tipos que vienen tocando juntos, ellos tres. Y son un equipo en el que se van incorporando, que van rotando de roles y todo. Sí, sí. Y que se nota que les divierte mucho tocar entre ellos y jugar arriba del escenario. Eso es algo que a mí me gusta mucho de los shows de ellos, porque uno siempre va dispuesto a sorprenderse. Es una banda viva. Realmente, aquellos que no lo hayan visto nunca y que por ahí no son tan fanáticos de la banda como nosotros, la vas a pasar bien. Porque lo que decía Nico recién... Ponele que vos conocés tres temas, pero ellos te hacen que los temas que no conocés te meten adentro. Sí. Aparte, en los últimos años, yo los agarré en la cúspide, ¿no? El disco del corazón. Y después son títulos largos, que no los voy a leer ahora porque me van a salir mal. Claro. At once. Sí. Después el anterior, que era Electro Pura, que también, bueno, son como lo canónico de Yo la Tengo. Sí. Después el disco que es la tapa de una casita y todo oscuro, que ese fue el primer disco más minimalista que tuvieron, que también es canónico porque es un discazo. Después vino un disco medio flojo y después una pseudo recuperación, donde empezaron a incorporar ya otro tipo de elementos. No solamente el crowd o lo que es el típico... No, ellos no son típicos, pero bueno, más la corriente del indie americano. Sino, por ejemplo, cosas del soul, todo. Del jazz. Del jazz, o sea, cosas... Pero que son los tres, pero sin perder el rumbo. Son los tres músicos técnicamente dotadísimos. ¿Sí? Dotadísimos, no por haber estudiado, sino por practicar el instrumento millones de veces. Sí, digamos, sí, sí. ¿No? Y que además conocen muchísimo de música popular. Entonces pueden ir mezclando géneros y salteando de un género a otro y pasar de repente de algo que suena casi a punk a una balada jazzera. En cuatro compases. Y en el medio, o más tarde, hacer un rato de crowd rock o de algo que es casi música electrónica por momentos, con programaciones. Después siempre después hacen una canción de Daniel Johnston, repente. Sí. O una de los Beach Boys. Ellos lo llevan todo a su mundo, que es un mundo muy íntimo. Ellos igual tienen bastante ironía en algunos momentos. Sí, claro. Pero es una ironía cariñosa. No es una ironía distante. No, para nada. No es cariñosa. Una ironía sobradora, no, para nada. No. Sino que te incorpora, te trata de incorporar en y el mundo. Ellos se incluyen en esa ironía. Cuando ellos citan al Motown en los últimos discos, que tienen temas que son medio por influencias de esa época, se nota que también se están riendo de sí mismos haciendo eso. Y lo están disfrutando. Nada, es una gran banda. Y en un buen momento, su último disco está muy bueno también. Está muy bueno. Y además se nota... Yo te digo, esto es una intimidad. Los chicos que lo traen, que son Bang Bang y Indie Fox, me contaron que es impresionante cómo las entradas están volando. Y esto es por qué. No hubo tanta publicidad. Pero ¿qué pasa? Ellos dejaron tan buena impresión en las anteriores veces que vinieron que ya la gente quiere volverlo a verlo. Por supuesto. No es que se lo vieron, no es que te sacás las ganas y no vas más. No, querés volver a verlo. Aparte hay un nuevo disco. O y sea, además, si tocan tres veces seguidas, hacen tres shows distintos. Sí, sí. Así que, buenísimo. Tocan en Vorterix, que es un lugar, por ahí, a priori, no tan ideal para ellos, pero que ellos lo van a hacer propio igual. Sí, por supuesto. Por supuesto. Así que, bueno, nada. Nos encanta Yo la Tengo. Y podemos cerrar escuchando un tema muy Yo la Tengoso que nos gusta. Sí. La primera banda que tuvo influencia de Yo la Tengo en Argentina, la que trajo toda esa manera de ver la música y de encarar el indie, fue Voltura, claramente. Sí. Y el tema que abre su primer EP, ganan importantes premios internacionales, que yo cuando lo escuché dije, al fin una banda que tenga esto. Bueno, se llama Los Espejos Están Equivocados y suena así.